mariaje, los míos son guerreros y ninguno cobarde. Esto es la Ferrere, acá no mariaje, la luz no peligrosa, así que nunca la flashe. Esto es la Ferrere, acá no mariaje, los míos son guerreros. Hola, estamos hoy viernes 24 de junio, estamos con el compañero Lembi, estamos con Kevin, Ulises, mi nombre es Diego, hoy tenemos un compañero nuevo en la mesa ganadora. En el taller de radio comunicación, son las 3 y cuarto. Hola Lembi, ¿cómo te va? Hola Diego, ¿cómo dice que le va a usted? Hola chicos, ¿todo bien? Hola Diego. Estamos acá también con los profes, que nos habíamos olvidado de nombrarlo. Estamos con Juan, con Fiore. Con Iliana. ¿Cómo le va? Bien, ¿qué? Todo bien, todo tranqui acá. Por suerte todo bien. Bien. Todo tranqui, mucho colegio. Mucho colegio. Chico estudioso. Ato. Un nuevo compañero en el taller. Tenemos un nuevo compañero, acá Lembi le va a hacer unas preguntas. Te damos la palabra, Lembi. Bueno, dale, gracias. Bueno, primero que nada, ¿cómo dice que le va? Todo bien. Bueno, ¿cómo te llamás? Yo me llamo Ulises. Tengo 17 años y soy de la Ferrería de la Matanza. ¿Cuántos años tenés? 18, ¿no? Sí. ¿Qué te gustaba hacer cuando estabas aburrido? A mí me gusta escribir cuando estoy aburrido. Ah. ¿Qué escribís? ¿Qué tipo de... qué cosa escribís? La cosa que pienso. Canciones. ¿Qué tipo de canciones? Estamos en el show de rap, le manda recohete, chavo. ¿Ah, sí? ¿Te gusta el rap? Sí. Bueno, ¿cómo es tu barrio, ciudad? ¿Qué te gustaría hacer ahí? Nada, mi barrio tranquilo. Nada, no me gustaría hacer nada. Ah, bueno. ¿Escribir canciones sobre tu barrio o cantar las canciones en tu barrio? O... sentir, ¿sí? Nah. No, solo escribís para vos. Sí. El Ulises de la Matanza. ¿Qué canciones te gustan? ¿Qué músico te gusta, digo? Me gusta la cumbia, el reggae, nada más. Ah. ¿Y cómo vas a llevar la vida en la calle? ¿Vas a seguir en la misma? Y sí, voy a seguir en la misma. Ah, está bien. ¿Y por qué vas a seguir en la misma? Porque te gusta. La cosa que aprendí fue de Coronel. ¿Cómo está conformada tu familia? Mi familia, mi papá, mi mamá, mis cuatro hermanos. Ah. ¿Vos sos el más grande, más chico? ¿Cómo sos? Yo soy el mediano. ¿El mediano? ¿Y te vienen a ver a Cama de Plata o...? Y de vez en cuando me vienen a ver. ¿Y vos viajaste de visita o no? ¿O siempre acá? Siempre acá. ¿Qué te gustaría hacer ahora si estaría en la calle? ¿Ahora? Sí. Está con mis amigos ahí, la vereda. ¿Te gusta? ¿Qué más? ¿Te gusta algún deporte, alguna actividad? Me gusta el fútbol, me gusta el boxeo. ¿Fútbol para la cancha, mira partidos en la tele, cómo? Yo soy hincha de la Ferrere. Nada, la cancha es una locura. Estamos en la C. ¿Primera C? Sí. ¿Y en qué posición? ¿Cómo le va ahora? Ahora no lo sé. ¿Y tiene la camiseta de qué color es? Verde y blanca. ¿Y te gusta el boxeo también? Sí. ¿Cómo llegaste al boxeo? Aprendí acá adentro. Estando en otro instituto. ¿En dónde estuviste antes? En La Plata, en los predios, en el Copa. ¿Y ahí había un taller, algo, sí, o clase de boxeo? Clase de boxeo. ¿Y te gusta? Porque hay gente que mira boxeo que parece que es muy violento. ¿Qué tiene el boxeo que te atrae? Me gusta. Me gusta pelear. ¿Qué clase de coso de mujeres te gusta? Nada, mujeres normales. A la rueda de la morocha la como de desayuno. Ahí está, ¿verdad? Ahí Don Kevin lo dijo. Bueno, Ulises, ¿y una canción que te guste para cerrar este bloque? ¿Quieres escuchar al final? Un tema que se llama Villero y es el cantante se llama Lion B. Bueno, ahora vamos a cerrar este bloque con la canción que dijo Ulises recién. Y gracias a todos y chao. Hasta la próxima. Estamos en zona oeste y las Ferrere me lo cantan. Me gasen para la fe que no pisa ni la cana. Ahora los villeros que vacilen con las palmas. Que en la matanza no frenamos hasta la mañana. Los míos siempre bancan, los míos siempre arrancan. Aliento mi bandera en la buena y en la mala. Estamos en zona oeste, las Ferrere verde y blanca. Entramos vacilando para dentro de la cancha. Tenemos los tambores, metabino y sobran jarra. Estamos festejando y la remera no se mancha. La cara de atrevido enseguida nos delata. Un beso para el cielo, respeto a Sánchez Garrafa. El pueblo se estremece cuando el Inva relata. Saludo a las 70 que de piola me bancaron una banda. toda la Ferrere, acá no mal viaje. Los míos son guerreros y ninguno es cobarde. Esto la Ferrere, acá no mal viaje. La luz es peligrosa, así que nunca la flashen. Acá somos villeros y eso es por ley. Acá somos villeros y con la palma otra vez. Acá somos villeros y eso es por ley. Acá somos villeros y con la palma otra vez. Siempre deportivo, nunca de traje. El grito de la banda pa' que mi mente relaje. Por culpa del Narciso, ahora de verdad mi sangre. El torto, su gambeta, eso es algo imparable. Ahora un aplauso para toda la villera, que siempre están activas transpirando en la remera. El que sabe, sabe, eso no lo hace cualquiera. Ahora los villeros que vacilen como quieran. Ahora un aplauso para toda la villera, que siempre están activas transpirando en la remera. El que sabe, sabe, eso no lo hace cualquiera. Ahora los villeros que vacilen como quieran. Acá somos villeros y eso es por ley. Acá somos villeros y con la palma otra vez. Acá somos villeros y eso es por ley. Acá somos villeros y con la palma otra vez. Ok, Lion Black, Lion Black. Estos son los jueces de la Ferrera.